Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Tenemos un programa. ¿Qué número vamos, Junior? 39. El programa número 39. O sea que tenemos 39 semanas. Vamos bien. Y el día de hoy es un día como todos han sido realmente. No hay ninguno, he dicho, desmeritado o superior. Todos son muy buenos. Y el día de hoy vamos a recordar a Alfonso Guerrero Sánchez, que él murió el 4 de julio. Y bueno, hoy es primero, el 4 no estaríamos en comunicación y está dedicado totalmente a él. La idea de esto era invitar gente que conoció a Toncho, no tanto como músicos, sino como amigos. Pero desgraciadamente se han encontrado muchas adversidades ante las personas que hemos invitado. Inclusive hablaremos de una persona que inspiró a Alfonso para hacer una pieza. Amigos muy íntimos, pero inclusive también tuvimos la idea, si alguien sabe, de invitar a Alfonso III, hijo de Alfonso Guerrero y Enedina. Y pues desgraciadamente no se puso, repito, son situaciones adversas al programa y pues realmente cada quien tiene su ocupación. Por la edad se cruzan enfermedades, en realidad es una, pues también es una neta de la situación. Pero gracias a eso también, sí, una persona que conozco desde hace muchos años, muy amiga del grupo, de las dos generaciones, y también ellos las conocieron muy bien. Yo siempre he dicho que la persona que está hoy, la compañera, es una groupie de los 70s. Para mí, en lo personal, decir groupie es la parte femenina dentro del rock. Entonces, el día de hoy tenemos a una amiga que apreciamos mucho, repito, y que tiene unas vivencias muy interesantes sobre Alfonso Guerrero Sánchez. También estaremos comentando sobre su hermano Rigo, porque ahora, bueno, pues tres miembros de Alfonso Guerrero Sánchez ya no se encuentran con nosotros, precisamente Alfonso, Rigo y Beto, tecladista. Afortunadamente todavía tenemos dos miembros del primer Alfonso Guerrero Sánchez, que es el que con el que parte y se da a conocer el génesis del grupo Toncho Pilatos. Nuestra invitada, le voy a pedir que se presente, que está aquí. Preséntese, por favor. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Rosa Aurelia Cueto Magaña. Mis antepasados, no se crean. En mi niñez y adolescencia, Toncho y Tom de Analco nos pusieron a mis hermanas y a mí las botitas. Las botitas, entonces soy Rosy Cueto, alias La Botita. Chequemos quién, Alfonso Guerrero Sánchez y Tom de Analco, a quien le compuso Alfonso Guerrero Sánchez la pieza de Tommy Liz, y que siempre he mencionado en el programa, los mensajes entre lo subliminal y tener mucho cuidado ante la situación que se daba de represión en aquella época, porque además Toncho creó esa línea. Por ejemplo, en Bob Dylan, el Mr. Tambourine Man tiene un mensaje de esos, ya lo he dicho. Bob Marley, ya más actualizado, la de pieza de Buffalo Soldier, pues el buff es como decir el toque dentro del argot jamaiquino. Alfonso Guerrero Sánchez fue de los primeros que empezaron a utilizar eso. En vez de decir Tomás Lizárraga, dijo Tommy Liz, que es el famoso Tom de Analco, guerrillero de la Liga Comunista, 23 de septiembre de aquellos 70s. Y también anduvimos en la búsqueda de su hermano, el inglés, también de Analco, y no lo hallamos, pero esto se va a volver a repetir. E iniciamos con La Botitas, Rosa Cueto. Gracias, John Bean. Pues bien, a recordar, pues ya hace tantos años, ¿verdad?, el vínculo donde nació la amistad con Toncho. El principal eje fue mi hermana, la mayor, Marta Elvia. Ella, desde que estaba en la secundaria, nos llevamos 3 años y medio, ella siempre le gustaba la música de los Rolling, de los Beatles, y no sé de qué manera se envolvía con las gentes que tenían en ese tiempo la oportunidad de traer la música actual a la revista, los discos, todo eso, porque ya ves que eran importados. Sí. Y pues coincidió que tenía una amistad y ahí en cerca de Analco, se llamaba Silvia Samaniego, ¿verdad? Y pasaban por ahí, no sé si, realmente la historia, porque a veces le pregunto y pues de pronto no se recuerda. Pero escuchaba a un grupo ensayar ahí en la de Analco, que era Toncho, El Huilo, Farina y Zúñiga, ¿verdad? Entonces, repítelo, Rosy. Toncho. Huilo, que posteriormente fue del 39.4. Farina y Luis Zúñiga. Farina, ahí eso quedó era todo. Era Chucho o Memo, no. Por eso, bien, pero, sí. Pero me refiero, no hubo continuidad con él, con en otros ellos, grupos. No, porque luego formaron el grupo, que yo me acuerdo, de Los Gatos, Luis Zúñiga, Huilo, ya. Toncho, creo que tocaba el bajo y cantaba, ¿verdad? Y a veces Keto, otro que era de Analco, pero no recuerdo muy bien, ¿verdad? Que por cierto, ellos tocaron en la fiesta de 15 años de mi hermana Marta Elvia. Sí. Nosotros vivíamos ahí en Clavel 76. También abarca el barrio de Analco, ¿no? Sí, entre Gómez Farías y Aldama, a unas cuadritas de por ahí. Entonces mi hermana Elvia conoció junto a Toncho y a Zúñiga. Y por otro lado, pues era la mayor, era muy amiguera, no sé, era... Conocimos también en ese mismo tiempo a Alfredo, de Frankie Alfredo y París, que se juntaban ellos ahí en la misma cuadra de donde nosotros estábamos. ¿De qué años estamos hablando, Rosa? Estamos hablando más o menos como del 69, porque yo estaba como en cuarto o quinto de primaria. ¡Órale! Yo salí de la primaria de 12 años, ¿verdad? Entonces, de la fiesta de los 15 años de mi hermana, pues yo tenía como 12, iba a cumplir 12, creo. Estamos hablando de la primera década donde se dan los movimientos de rock, los 60s, aunque ya había principios también en los 50s, pero estamos hablando de aquellos rock and rolls, de aquella época del rock and roll, que también recordamos a la gente que estás mencionando, ya ha estado aquí algunos, que ellos tuvieron la fuerte influencia de lo que acabas de mencionar, los Rolling Stones, y a muchos manejan también los grupos de los 60s de aquí de México, los Abson y toda esta gente, ¿no? Que tú debes de recordar que la hicieron, pero en grande. Que por cierto, algunos grupos ensayaban por ahí, por la de Gómez Farías. Y... Fíjate que tú me lo vas a reiterar, pero Analco, aparte de históricamente ser uno de los barrios más antiguos de Guadalajara, estuvo lleno de contracultura, música, rock, guerrillero. Eso es también así algo, pues, algo especial de Guadalajara, tuvo que ver. Eso sí. ¿Y qué seguía después de eso con tu hermana? Pues como siempre éramos las tres, yo ahí de pegajilla, la que sigue pues se lleva un año de conmigo, ¿verdad? Entonces ellas pues más grandes y pues obvio, yo de niña siempre investigando ahí, se comenzó a dar la amistad, íbamos al jardín, había las atracciones de Orasco, ¿verdad? Entonces ahí nos juntaban, estaba la flota grande, que era Javier el Rojo, hermano de Lalo, era el Tejón, era varias personas así de... Órale. Que eran un poquito más grandes que Toncho, que Zúñiga, que Tom, que el Piturris, que Pacho. O sea, pues se juntaban muchos y era una convivencia sana. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces comenzó a surgir el que le gustaba a Toncho la música y ya traían ahí... inquietudes. La inquietud, formaron su grupo. Entonces nosotros los escuchábamos, había tocadas y nos invitaban. Por cierto, cuando cumplió 15 años, creo que Frankie, Vega nos invitó, fuimos a su fiesta y hubo una tocada. Y era una cosa en que de un lado era un grupo, de otro lado era grupo y coincidía, era una comunidad que nos conocíamos, ¿verdad? De personas sanas. Entonces comenzaron a hacer tardeadas, comenzamos a ir ahí a la terraza del Parque Alcalde. Oh, ya. Yeah. Sí. Entonces, supiste, Cueto, disculpa, sí, que también se manejó alguna vez que ahí tocó Billy Haley y sus Cometas en la terraza del Parque Alcalde. Pudo haber sido que sí, porque era el lugar de puff. Del rock and roll de este tiempo. ¿Tú, Juan Manuel, te acuerdas? ¿Tuviste algún conocimiento de eso como públicamente? No. Tampoco sí, porque precisamente tú te acuerdas, Juan Manuel. Juan Manuel está por allá, está en el anonimato, pero es también compañera maestra y compañero maestro que trabajamos juntos. Y en la zona había un maestro que en cada fiesta cantaba rock and roll, ¿te acuerdas, Juan? Y él fue el... Alfonso, que terminó así como alucinadito, ¿no? Que habían ido los biribones a su casa y que no sé qué. Y él, el que nos decía también, y alguien más, que había estado Bill Haley ahí en la terraza del Parque Alcalde. Muy, muy nombrada por la juventud de aquella época. Otra cosa que me da mucho gusto, hablas precisamente como en un barrio. Así como yo soy de colonia, porque había colonia, estancia y barrio, indiscutiblemente. Y yo era una colonia, pero recuerdas los nombres de los amigos, ¿no? Y la convivencia. Y luego mencionas Luis Vega. Luis Vega es el que tenía risa aquí a todos, ¿te acuerdas? Estuvo el Chiva, Vega y Paris, cabrón. Y parecían los tres chiflados, los cabrones, los tenían. Así me imagino que era. De las amistades, Luis Vega... Te puedo decir que con Toncho fuera como uña y mugre. Sí. De todos los amigos que yo conozco, tenía muchos, porque Toncho era una persona muy amiguera, ¿verdad? Es como todos, a muchos no era su monedita para guardarla en su bolsillo, pero con otros era el amigo y se abría y era con un carácter muy ocurrente, simpático, inquieto, tenaz, porque siempre le gustaba... Lo que se proponía, quería lograrlo y lo lograba. Y carismático, ¿no, Rosa? Sí, sobre todo. Muy carismático. ¿Verdad? Entonces, quien llegó a conocerlo plenamente, la amistad se la brindaron hasta el final y todavía al final sí, de los tiempos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, él comenzó a ir a la casa, siempre nos juntábamos un montón de gente ahí. Como cuates que te visitaban. En la noche y pues las tres botitas allá afuera y con la flota platicando. ¿Quiénes eran? A ver, recuérdame las tres botitas. Mi hermana Elvia, mi hermana María Luisa y yo. Y tú. ¿Verdad? Entonces venían de Analco, iban y venían. Y anécdotas que tenemos, porque mi papá nos cuidaba. A él, pues mi papá se murió joven, porque cuando yo nací él tenía 27 años. ¿De qué murió tu jefe tan joven? Dio una operación, órale, y cosas que se cumplió, a los 50 años él murió, ¿verdad? Pero tenía él como 30 y tantos cuando nos acompañaba, ¿verdad? Entonces, qué chido. Pues obvio nos cuidaba porque pues tantos hombres y nosotros de mujeres y jovencitas y pues sea lo que fuera, estábamos guapas, ¿verdad? Entonces éramos un imán para ellos, pero para la atracción. Una convivencia sana porque sí, era muy común. Íbamos a las fiestas a bailar. Exactamente. A oír la música que nos encantaba y a mi papá le encantaba el rock and roll. Le gustaban los Doors, los Rolling Stones. Ah, pues de la época. A él le encantaba los Doors, ¿verdad? Entonces cuando él no podía ir, nos encargaba con Tom. Y entonces siempre a veces pues donde quiera, a veces había tripulcas con Tom, más si se encontraban con otro, un cuate que no me acuerdo cómo se llama. Era bueno para los cocolazos, sí, el Tom. Sí, se agarraban, pero siempre nos defendía y ya sabían que a nosotros no nos podían tocar. Que no las molestaran. Porque él siempre cuidándonos. ¿Verdad? Pues qué buena onda, fíjate. Entonces sí, muy, muy, una amistad también muy, muy grande ahí. Y cuando fueron los 15 años de mi hermana Elvia, de ahí se volvió a, como invitaron a más personas, una amistad fue creciendo con más músicos. Cuando mi hermana María Luisa cumple 15 años, ya Toncho tenía formado el grupo de la noche. Entonces fueron a tocar a los 15 años, ahí mismo en la Clavel 76, a la fiesta de los 15 años de María Luisa. Se han de haber sentido orgullosísimas. Pues en ese tiempo pues nos daba gusto porque era un amigo y como tocaba muy bien pues, y nos gustaba. El gusto es parte del orgullo, ¿no? O sea, en el buen sentido y aplicado. Eso sí. Porque eso de que es mi compa, eso era muy chingón. Cuando nosotros teníamos amigos boxeadores, esto y el otro, y es mi amigo, cabrón. Entonces, la gente que tiene cierta distinción en los barrios, si es tu amigo, pues es algo interesante, sí. ¿No? Por cierto, en esa fiesta iba a tocar Frankie Alfredo. Y Paris. París sí, no, todavía sí me que París no entraba. Creo que era Vega el que tocaba con ellos, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero hubo por ahí un pleito de los Panchos. Pancho era un novio mío y Frankie. se agarraron a golpes, que por cierto, Frankie tiene quebrado un diente. Tenía yo 12, 13 años, por ahí no me acuerdo. Qué chiquita para andar de noviera. Pues sí, pero no, novio, ¿de qué bole? ¿Cómo de estás? De manita sudada sí, y no, toda pues la entre cosa, la bola sí. Yo no era nada de así. Eso de, sentía. Ya, vieron, no. Entonces, ya no dejaron ir a tocar a Frankie. Y entonces sí fue, dijo, no, pues se armó la fiesta y entonces fue Beto el Chiva por la batería, que estaba ahí cerquitas en J. Luis Verdía, en la casa de sus primas, y ya le hablaron a Hugo, Toncho cantando, tocaron la noche. ¿Y qué tal tocaban? Muy bien, fíjate que tocaban muy bien música, que interpretaban. Interpretaban. ¿Te acuerdas de piezas que interpretaban? No, de pronto no me acuerdo, no. Pero sí, sí, No eran sus propias piezas todavía. No, todavía no. Eran interpretaciones. Interpretaciones. ¿Qué me puedes decir de Rigo? De Rigo todavía no entraba con Toncho, estaba chico. ¿Lo recuerdas? Sí. Él era todo lo contrario de Toncho, ¿no? Era muy ensimismado, tenía sus cuates de la secundaria, que por cierto era el pastel y era Eno. Ajá, la baraja. ¿Verdad? Entonces sí. Y el güero, era, ¿no? También. Pues Toncho era la flota también grande, mediana y acá. Pero como yo con mis hermanas que eran mayores, pues yo siempre andaba con ellas, ¿verdad? Ahí fue donde conocimos al Chiva, tocaron, entonces. Iba yo a escucharlos a Rafael Delgado, acá a la 74, a la vuelta del SUTAC, a ensayar. Por ahí un baterista, ahorita no me acuerdo del nombre, pero desfilaban pues gentes y a Toncho con su idea de ir ya formando sus grupos. Y que ya tú sabes que en todos los grupos comenzaron, pero pues había unos de planta, ¿verdad? A veces entraba Zúñiga, a veces salía Vega y así. Ya cuando comenzó a tener la idea del grupo Toncho Pilatos, en el... ¿qué sería? Ah, deja recordarte un día. Había una tocada en lo que se llamaba el Instituto Torres Andrade, creo. Sí, lo recuerdo. Donde cortaban el pelo. Pues ya estaba listo, iba a tocar 39.4 y Toncho. Ajá, la baraja, qué cartelote. Y pronto que no, ya estaba la gente ahí, pues que no pueden tocar, que porque el permiso que no sé. No estaba, las clásicas autoridades. Y entonces, pues Toncho bien molesto y esto y lo otro. ¿Y ahora qué? Pues bueno, dije, vámonos a mi casa. En ese tiempo vivía yo en Gigantes, en la 58. A ver, levanten las camas y los muebles, ahorita llegamos con los aparatos. Y se armó. Se armó la fiesta ahí, ¿verdad? Ya con Toncho Pilatos. Fíjate que algo de verdad de lo que mencionas fue la cultura de las drogas, perfecto. Pero sí era muy sano el ambiente. Los que fumaban mota, por ejemplo, pues su lugar predilecto era el baño para irse en un toque y ya llegaban a Pachecos. Pero en un momento dado que estás mencionando, era bailar. Buenos para bailar. Y aquí mi compañero Juan Manuel, que se movía por otro ángulo de la música, pero no dejaba de ser música, también era muy buen bailador. Entonces, era bailar, bailabas, sí. Era una de bailar, porque no quiero verme como el ruco, que nuestros tiempos fueron los mejores, pero ahora ni bailan, cabrón. Ahora ya cambió radicalmente y es donde nos toca así como ruco. No, en nuestros tiempos, cabrón. O sea, pero era una de bailar con mucha amistad. Cierto, mira, muchísima íbamos amistad. A las tardeadas de blanco y negro, a las tardeadas de verde y rosa, en el círculo francés, ¿verdad? Cuando Toncho tocaba el bajo, no recuerdo qué grupo era en ese tiempo, y pues alternaban siempre los grupos Spider, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que con un refresquito nos la pasábamos a sude y sude y eso, y baile. Porque nosotros no tomábamos ninguna de las tres. Mi papá sí, que por cierto una vez en el Club de Leones iba Don Cueto, porque todo el mundo le decía Don Cueto. Don Cueto. Por el apellido. Y ya llega Don Cueto y a media pista tarrascuas que se le caen dos de tranquileño. Santo Dios. De tequileño, ya sabes. Sí, que sí, sí, no sí, sí. No, hombre, nosotros bien así, trágame tierra. Mi papá pues llevaba una botella para el grupo y otra botella para él. Ay, qué mala pata, ¿no? Esa vez creo que estaban tocando los Chester, estaba Spider, Fachada, no recuerdo bien, pero fue una tocada en el Club de Leones y pues, chiquillo. Uno... ¿Recuerdas aquel Guadalajara, Rosa? Aparte, sí. La ciudad muy bonita, respetuosa, tranquila. O sea, pues es otra de los rollos que manejamos como viejos, pero es una neta. caminábamos de orilla a orilla y sin problema. Te ibas a ver. Que fuera. Es más, del centro nos podíamos, yo vivía en Gigantes y la 58, venirte caminando a la 1 de la mañana y no pasaba nada. Y era donde yo vivía, pues había bares y sí, ya, las muchachas sí, sí. Ahí, viajando del toro y no sé qué, y las cascadas sí, a la vuelta. Sí. Pero teníamos tranquilidad, no había ese relajo. Cuando había relajos era el grupo de la FER y este... Sí, sí, sí. Los grupos... Pero en común... Pero no, no los no. Del EFESO y etcétera. Fíjate que todavía nosotros, Susana y yo, mi esposa, con nuestros dos niños íbamos a tocadas ya finales de los ochentas, íbamos hasta la librería La Puerta, allá por, no me acuerdo la calle, Lerdo de Tejada, exactamente, y para tomar el taxi más barato nos veníamos hasta la calzada, junto con mis niños, y era agradable caminar por el Guadalajara nocturno, no lo dudo que sea. 5 pesos te cobraban de aquí hasta tu casa, ¿no? Y resulta que actualmente pues puedes seguir andando en Guadalajara, pero ahora es riesgoso. Sí, bastante, bastante. ¿Y de qué años me estás hablando ahorita eso de cuando se cayeron esas botellas? Te estoy hablando como de los 70s, más o menos, 71, 72, por ahí, ¿verdad? Voy a sacar un papel. En ese tiempo. ¿Sí? Está muy bien, sí. Y otra anécdota también. Cuando mi papá trabajaba de chofer en los camiones y cuando se le pegaba su gana, cerraba vuelta, se iba por los muchachos de Analco y vámonos de excursión, nos íbamos al Tapatío. Bajaba los sillones del camión, ahí se la pasaban pisteando, nosotros cotorreando, ¿verdad? Y le subía a la música de su camión y ahí, de eso sí me acuerdo, pues yo creo que tendría como unos 11 años, 12 por ahí, en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sí iban mucha gente. Y mucha gente, te digo, mínimo 10. ¿Hermanos no tenías? Hermano, seguía, le decían el choclito, pero pues estaba muy chico, era mi hermano, que en paz descanse, Martín Alfredo. Órale. Me lo llevo 3 años, entonces él estaba demasiado pequeño, era bebé, casi, casi. La pareja de Chester es tu hermana también, ¿verdad? Sí, la más grande, Silvia, la que te digo que fue la punta del iceberg para poder, sí. ¿Y cuál fue la que fue novia de Toncho? Pues ya ella la también. Regué, ya la regué, no, no. Ella también al principio, sí, fue su novia de él. Fíjate, o sea, Rosa Cueto cuenta la historia de Alfonso Guerrero Sánchez de una manera muy directa, con mucha amistad, y ya va a haber más plática ahorita, pero también vamos a internarnos en lo que está diciendo Rosa acerca de Alfonso. Lo de amiguero, inteligente, porque fue muy trucha, la verdad. Toncho tenía algo especial. Rigo, todo lo contrario, pero musicalmente también una calidad enorme. Y todos los músicos que lo acompañaron considero los buenos, pero están marcados en su primer disco también, el de la serie Rock Power, La Nueva Generación Eléctrica. Pero esto voy a intervenir y nos vamos a ir en partes. Alfonso Guerrero Sánchez... He oído que mencionan que estuvo adelantado a su época, totalmente y realmente verdad. Porque los grupos que está mencionando Rosy, 39, Fachada, Spiders, todos eran excelentemente buenos, pero tenían el sonido de los 70s. No había tanta la fusión en lo que voy a mencionar. Años después, a mediados de los 80s, el de los 80s, surge una modalidad dentro del rock llamado world beat. El beat es el golpe que se le da a la batería, que la generación beat eran los yaceros, que porque decían que el golpe a la tarola era como el azote que tenía depresión y represión la juventud de aquel tiempo y específicamente los del jazz. También ahí se retoma lo de Beatles. Entonces, y con lo que estamos hablando, algo que podría considerarlo, decirlo más claro, el rock lo empezaron a ponerle la chaqueta o el traje de la etnia de su comunidad, país, etcétera. Vamos a iniciar con un grupo irlandés, que saben que es un grupo que tiene problemas con los mismos ingleses, etcétera, etcétera, pero pertenece al país inglés. Vamos a escuchar una pieza de los Waterboys, y se llama Fisherman, y es música de Irlanda, música celta, que por alguna razón también se dio con Led Zeppelin, hay pasajitos, etcétera, etcétera. Y esto es una combinación de varias músicas europeas, entre esas la polka, el reel y el vals. Entonces es una mezcolanza, pero para este world beat que se da, se viste del traje tradicional el rock, y lo hacen de una manera muy especial. Recordemos que Jethro Tull lo hizo también, pero ¿por qué voy a hablar de esto? Y vamos a escuchar, porque Toncho se adelantó a su época y tiempo. Vamos a oír de Waterboys, Fisherman, el pescador. Van a ver, escuchen por favor eso, qué interesante está. Vas a oír, Rosa, y vamos a ver por qué Toncho se adelantó a su tiempo. Gracias, Lemus. Y vaya que se escuchó muy bien, porque acuérdense que nuestro único presupuesto es la voluntad. Entonces, funcionó bien el aparato. ¿Y qué te parece lo que acabamos de escuchar? Maravillosa pieza. Me recuerda a ciertos acordes de Rodrigo y de... En el violín, ¿verdad? Sí, sí. El beat que dices. El beat. Entonces, Lemus, ¿qué te pareció los Water Boys? Entonces, pero estamos hablando ya pues en finales de los 80, Susana. Sí. Sí. Pero estamos hablando del world beat que viene posterior, no tiene nada que ver con los 70, sino que es una modalidad dentro de la música que también debemos de entender. Las nuevas generaciones, indiscutiblemente, ya no iban a ser los Doors, ya no iba a ser los Stones, no. Esas están como en el primer aro dentro de lo que tiene que ver, y posteriormente se empezaron a abrir aros con experimentación de involucrar nuevos ritmos al rock, que el rock es como un comodín en la baraja. Todo queda bien. Entonces, Toncho, yo recuerdo como persona, exacto, su amiga, él siempre investigaba más allá que música estaba de moda. Buscaba la manera de estar en contacto con lo que estaba en el tiempo que vivía, estar conectado, qué había de nuevo. Recuerdo cuando él escribía sus canciones, comentario de él, eran sus vivencias, pero aparte también parte de su imaginación. A él le gustaba mucho leer, poca gente creo que sabe, pero le gustaba mucho leer. En ese tiempo le encantaba leer todo lo de las culturas, los aztecas, mexicas, prehispánicas, exactamente. Y el libro de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo, creo que se llama, o algo así. También el libro de las profecías. En ese tiempo, cuando creó la de La Última Danza, traía lo de la tierra y el agua revuelta, hablaba sobre las... ¿cómo se llamaba ese libro? Deja acordarme. Bueno, de Lobsang Rampa, ya ves que uh-huh, el libro de las profecías también habla sobre cómo termina la tierra y todo eso. Entonces traía un afán de poder transmitir lo que él sentía con la generación y el cambio que estaba viendo en esa época de los hippies hacia la onda disco y todo eso. Él quería manifestar por medio de su música, expresar ese sentir de la mayoría. Porque él era amigo del pueblo. Totalmente. Él era sus cuates todos, y aunque tuviera gente de mucho dinero, amigos de un rango, era él muy humilde, subía y bajaba. Él sabía lo que quería en cuestión de música. Totalmente de acuerdo. Entonces, aunque en un tiempo siempre fue lírico, después aprendió a fuercitas, creo, porque les decía cómo tenían que ir el sonido. Le decía, no, así no, así no, dale. Incluso en el cassette que te traje, en una parte le dice, Fernando, y paran la prueba. La grabación. Creo que sea, no sé si es el gordo Galindo. Órale. No recuerdo bien, ¿verdad? Pero sí. ¿Sí oíste, Susana? El gordo Galindo, creo que muy él buen estaba, amigo del creo programa. Creo que él estaba en el bajo. En el bajo, no uh-huh, recuerdo, porque como en ese tiempo no me fui. Duda. Cuando se estaban haciendo las pruebas, me fui a Estados Unidos. Un tiempo nada más, como quien dice, de vacaciones, 2 meses. Entonces, siempre al ensayar, yo me acostumbré a escuchar su música, porque como yo estaba en la secundaria 4, allá a la vueltita, en Bartolomé de las Casas, en la tarde, regresando, siempre llegaba a su casa a la hora del ensayo, estaba en la hora del ensayo. Entonces me aventaba los ensayos y ya de ahí nos íbamos, el Chiva y yo a mi casa, que yo vivía en Matamoros y Gómez Farías. ¿Y era tu novio el Chiva? Sí, ya en ese ¡órale! Tiempo sí. ¿Verdad? Entonces, después, cuando yo terminé con el Chiva, que fue como a los 16 años, todo el tiempo me la pasaba ahí casi en casa de Nachita. Le ayudaba a cocinar. Y entonces, la conocí, la convivencia con Toncho como ser humano, como amigo, ya después se casó y todo eso, y luego como yo me quedé embarazada de mi hija, me retiré un cierto tiempo. Pero fue muy poco tiempo, que nada más fue lo de embarazo, que me recibí también en la normal, que estaba mi hija pequeña. Pero luego vino el segundo disco. Pero déjame que nos mantengámonos en el primer disco. Perfecto. Porque eso que tú lo acabas de mencionar es de los primeros grupos que empiezan a mencionar a deidades prehispánicas y a utilizar instrumentos autóctonos. Esa fue la incursión que hizo en el rock toncho. Yo creo, considerando y como coleccionistas que somos, es el primero. Inclusive, con todo respeto, y no estamos viendo la paja en el ojo ajeno. Originalmente se cantaba en inglés por la onda que se llamaba la superonda chicana, por lo de chicano que se cantaba en inglés. Pero muchos grupos empezaron a cantar en español. Él tiene una mezcla de español e inglés en su LP. Pero repito, el hecho de que mencione a Kukulkán, que es una deidad prehispánica, tuvo mucho que ver con instrumentos también prehispánicos. Ahorita acabo de poner el dedo en la llaga, pero en el buen sentido, de que la pieza que utilizamos y vamos a ejemplificar como adelantado a su época, van a ver cuál es, pero ya hizo una mención Rosa, y sobre los textos de Toncho, tienen mucha calidad. Tienen mucha calidad porque si era una protesta o una inconformidad, sabía cómo manejarla. Si habló de un guerrillero, supo cómo manejarlo, porque pocos en un principio sabíamos, y yo me refiero a estando chavos, y de que Tommy Liz y la Liz es tu ideal. Y algún día platicando ahí en el barrio, chavos, ¿qué será la Liz, cabrón? ¿No será la mota? Entonces, así nosotros interpretamos, pero tenía ese sentido de mensaje muy buen cuidado. Y en Kukulkán también nos gustaba mucho cuando un tercer hombre se acercó de túnica blanca, vestido así, sacó de su diestra un gran puñal. Del hecho ya no decir mano, decir diestra, tenía calidad. Y luego Dios Kukulkán, y luego como rezando, o sea, fue muy, muy... avanzado. Muy avanzado y no muy común. Porque, repito, yo no vemos la paja en el ojo ajeno. Todos aportaron algo en su momento. Pero Alfonso Guerrero Sánchez fue mucho antes. Porque recordemos que viene un movimiento posterior que le llaman el etno rock, que a mí no me gusta mucho lo de etno rock, pero se dio con un gran número de músicos, principalmente del DF. Pero las bases las considero con Alfonso Guerrero Sánchez, porque también en ciertos lugares y eventos, mencionaré Auditorio Benito Juárez, aquel que estaba en la Calzada Independencia, en lo que ahora es la Plaza Tapatía, aquel gimnasio que tocó con Cristi, un grupo inglés, los de Río Amarillo. ¿Te acuerdas, Juan Manuel? Un gimnasio que estaba en la Calzada Independencia y la que da a un lado del... que lo ¡ay, Dios mío! No era un Coliseo Olímpico. Era el Coliseo, deportivo, ¿no? Donde era deportivo, sí. Básquetbol. Ahí, Toncho Pilatos alternó con Cristi el grupo inglés de la pieza Río Amarillo. Yellow River, Yellow River. Tarata, tarata. Pues Toncho llevó mariachi. Y obviamente los mismos músicos decían la raza de Toncho era muy pesada. Pero pesada en el sentido en que ellos lo querían mucho. Entonces salió Cristi y todos empezaron Toncho, Toncho, Toncho, porque fue impresionante, yo lo supe, de haber hecho la presentación con un grupo, con un mariachi. Lo mismo pasó en el Auditorio Benito Juárez, y quien me lo comentó, mi compadre Eduardo Hernández, que la raza, y eso también lo he platicado con un amigo, buen amigo, Fernando Juárez, no estaban preparados. Sintieron que se estaba haciendo una fusión con música ranchera, música fresa, música etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a aventar monedas. Y Alfonso se bajó junto con todo y el mariachi, incómodo de lo que estaba pasando. la juventud de los 70s pedía rock, rock, rock. Pero Alfonso tuvo eso de fusionar la música también mexicana actual, porque recuerden que el mariachi es una fusión de Francia y es lo que nos trajeron los europeos, pero originalmente el mariachi mexicano era sin trompetas. Posteriormente le metieron trompetas para que fuera atractivo a los norteamericanos específicamente o europeos. Pero Alfonso tiene esa excelente idea, por eso es adelantado a su tiempo. Y de ahí se considera Toncho como parte del World Beat. Sin que no estamos... La neta, pues aquí Rosy, los que estamos... Rosy habla perfectamente de lo que de Toncho, pero estamos haciendo este homenaje luctuoso. ¿En qué año murió Rosa? ¿Recuerdas? En el 92. Entonces, ¿de cuántos años hablamos? 31 años. Ahí estuvimos, yo me acuerdo verte visto a ti, a sí, Chiva. En ese tiempo fui la primera que llegó. Me avisaron, mi hijo estaba pequeño, tenía 3 años, creo. Por eso no me pude quedar todo el velatorio. Pero no recuerdo quién me avisó, inmediatamente me fui, creo que saliendo de la escuela. Llegué a Lilijas, lamentable porque... Lilijas del tránsito. Sí, ahí la parte de ahí. Todavía se tardó en Edina en llegar con una hora para vestirlo. Creo que de los primeros que llegaron fue el Tuki, no recuerdo muy bien. Entonces estuvimos pues con la idea de que... pasar la charola para poder cubrir los gastos, porque, pues sí, lamentablemente, pues en ocasiones cuando el músico no sabe administrar los bienes, se llega con los males, ¿verdad? Rosa está haciendo una observación de verdad, muy neta. Repite eso que acabas de decir. Que cuando no se pueden administrar los bienes, pues se llega con los males. Y algo pues, tuvimos que pasar la charola, porque después de estar en la cúspide y tú sabes, sí, totalmente. Estás arriba, tienes muchos amigos, estás abajo y los amigos se escasean, ¿verdad? Brincan para otro lado y a quien le tienden la mano es muy poco. Otra observación muy acertada. Yo sabía que este programa iba a estar interesante porque sabía del conocimiento que tiene Rosa sobre Alfonso Guerrero Sánchez y los grupos que estuvieron con ellos. Sí, mira, en el tiempo que yo dejé de verlo fue en el tiempo que falleció Nachita. El grupo se desintegró, metió otros integrantes. Los bienes se fueron desmoronando, vendió el camión, vendió la camioneta, vendieron la casa, hubo discusión entre Rigo y él, ¿verdad? Hubo separación. Te diré que a veces en casa, ya cuando formó el segundo grupo, iba Toncho a la casa y mi hermano tenía, que en paz descanse, que comunicarle por teléfono, pasarle la bocina, decía que era mi hermano y luego le pasaba a Rigo en la bocina a Toncho. Ven, Toncho. Tenía que marcar mi hermano para que recibiera la llamada. Que era mi hermano y que de parte de él hablaba, y ya cuando contestaba Rigo, entonces Toncho, lamentablemente por el dinero y yo creo que también las situaciones familiares, yo ahí sí no pude yo discernir, porque con Rigo casi no tuve tanto, ya cuando se casó, pues fue punto y aparte. Pero con Toncho, desde un principio hasta el final, fue salvo un año, 2 años, que cuando estuve embarazada, que fue cuando medio retiré un poquito, cuando tuve a mis hijos, pero siempre estuve al pendiente de él. Lo sé. ¿Verdad? Entonces, al momento de que se quedan sin economía estable, se deteriora, pero el afán de Toncho era continuar con el grupo, era su sueño. Y tal se puede ver que formó al otro grupo y grabó el segundo disco. Sí, ahorita nos vamos a eso. Muy bien. Nada más te voy a... Nos vamos a ir a una parte más agradable por el momento, pero ya que estamos haciendo, repito, este homenaje a Alfonso y a Rigo también, cómo no, y a todos los que se nos han ido del grupo... ¿A qué horas llegaban a tu casa por chilaquiles bien enchilosos y cómo llegaban? Ay, pues bien crudos y a veces se quedaban toda la noche allí. Y eso te digo desde un principio. Cuando fueron los 15 años de mi hermana Elvia y se quedaron a dormir. Pero a lo cuando que me fueron refiero... los 15 años de mi hermana Mónica, de mi hermana Luisa, Ahí se quedaron toda la noche celebrando, que por cierto llegó la patrulla para callarlos y se lo llevaron a Toncho, y mi papá alegando que era su hijo y que no se lo podían llevar, y un relajo de anécdotas bonitas. Y acá en Miravalle también, cuando estaba Beto, llegaban, yo dejamos de verlo cuando nació... ¿A qué Beto? Beto, el tecladista, López, Beto López. Les gustaba ir, pero a veces andaban de fiesta y llegaban a medianoche a la casa y eran bien recibidos. Y eso, mi mamá, también, eso iba. Había una apreciación enorme y me atrevo a decir hasta cariño. Porque yo recuerdo a mi madre en el barrio que sí tenía aprecio y cariño por ciertas personas, porque mi mamá fue la comadre del barrio. Entonces sí entiendes eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú me decías eso, me comentabas, pues llegaban, llegaban y tu mamá los atendía, sí, de poca madre. Siempre Toncho, como bien amiguero, pues no iba solo. ¿Ya? Siempre con Vega, con Lupillo, con Beto López. Llegaban y adelante, pues se armaba la fiesta. ¿Y qué horas era, más o menos? A veces la madrugada, 2, 3 de la mañana, terminaban de tocar y ahí llegaban. ¿Verdad? Entonces, y pues, tu mamá le hacía los chilaquilitos. Les hacía los chilaquiles y les encantaba porque le llevaba virote salado. Pregúntale a Vega. ¿Estás oyendo, entonces, Vega? Situaciones entonces, en las cuales pues se veía como hijo de la casa de Toncho. ¿Lo acompañaba bien, Rigo, en esos tiempos? No, bueno, cuando tocaba ya se quedaban ahí, sí, pero que fuera Rigo a la parranda con su hermano, no, casi no era. Muy tranquilo, ya, Rigo. Sí, realmente. Era muy punto y aparte. Entonces, una vez sí se quedaron, cuando yo los volví a ver, casualmente, el sobrino de Lupillo vivía enfrente de mi casa allá en Miravalle. Yo había nacido mi hija en el 78, tocaron... Que por cierto, Lupillo dijo que habían hecho, él había organizado esa tocada para comprar la batería, porque Toncho le dijo, adelante, juntamos dinero para que tú compres esa batería. Entonces se organizó una tocada ahí en el Centro Social de Miravalle. Y entonces me dijo el sobrino de Lupillo, ¿va a tocar Toncho? ¿Cómo? Y yo ya tenía lo que era todo el embarazo de que había nacido mi hija y que lo que había cursado de la normal para que terminarla, no me había acercado más, sí, que de vez en cuando. Cuando había ido a verlo a su casa, siempre con un montón de gente, antes de que la vendiera, y en lugar de llevarle de comer, le llevaban una botella. Sí, sí pasaba. Sí, entonces tenía hambre, pero no, pues no le cubrían el hambre, le cubrían la necesidad del alcoholismo. Entonces, si eres mi amigo, pues yo te invito a que no tomes, ¿no? Bueno, mi punto de vista. Entonces, fui al Centro Social después de 1.5 o 2 años que no lo había visto y pues, hola, ¿cómo estás? Y a los días volvieron a tocar en mi casa, uh-huh, y esa vez sí se quedaron desde cuando tocaron hasta el otro día en la noche se fueron. ¿Verdad? Y entonces ya sabes que chilaquilitos y todo bien consentidos. Nachita era bien buena onda, recuerdo. Sí, también. Nomás que cuando iban las mujeres, no con todas las dejaba pasar. Yo tenía carta porque abierta ahí con ella. Ya, qué bueno, pues eran buenos vecinos. Sí. Mira, yo recuerdo haber ido también a un ensayo de Alfonso y me tocó platicar con Nachita. Yo no sé por qué tenía esa química para la gente de repente que me daba quejas, pero en buena onda. Y me decía... Diario tengo la casa sucia porque diario entran y salen muchachos. No puedo hacer esto, no puedo hacer... Y efectivamente, la casa de Alfonso a toda hora estaba llena de amigos. Sí, no faltaba quien llegara. No faltaba. Aunque no estuvieran ensayando, llegaba alguien, ya fuera Rico, pero casi más bien a Toncho. Sí, era, sí, los dos. ¿Cómo te diré? Una agencia de publicidad ahí andando. Sí. Que llegaban y Toncho esto, Toncho el otro, Toncho aquello, sí, ¿verdad? Entonces, ¿tú, sí, recuerdas por qué lo de Toncho Botitas? Porque había ya un nos amigo, han contado dos versiones. Mira, yo la que yo sé es que estaba un chavo de Analco que le decía Poncho, pero no podía. Para esto creo que el que tenía más bien la idea de cómo nació el Toncho era el Spiri, un gran amigo también, y el flaquito era otro amigo, le decían el Alpiste, creo, en paz descanse, creo que ya se murió él. Del Spiri no sé si todavía vive, pero también era, así como Vega, también eran amigos así de Toncho. Y entonces este cuate que estaba mal, no podía pronunciar, le decía Toncho, en lugar de Poncho, le decía Toncho, y de ahí surgió. ¿Verdad? Por ahí he escuchado algunos camaradas que se adjudican el que conmigo y nosotros le bautizamos y que pues no. Porque también Alfredo nos dijo que tenía que ver con el Toncho de porque le gustaban los gatos a Toncho. Mira, pues sí, la versión de él, sí la escuché. Y yo, sí la oíste. Y yo pensaba, pero yo no aseguro, nada más pensaba, por ser Alfonso le decían Poncho. Y pensé que había habido ahí una transformación a Toncho, nada más. Los gatos vienen por lo de Lops and Rampa, por lo del tercer ojo, por lo de... Ahora, los vete gatos... Vete a esos libros los, y verás sí. Los egipcios. Los gatos egipcios, estábamos sí, muy, muy... De ahí que yo tenga la idea, de ahí viene esa afición hacia el amor a los gatos. Porque yo no recuerdo que tuviera gatos en su casa, Toncho, en ningún momento, ¿verdad? Entonces sí escuché la versión de Alfredo, pero pues, me disculpas Alfredo, pero no es verdad. Aquí adelante de todos lo digo. Mira, también te aprecio mucho, te quiero un montón, sí, pero pues hay que irnos a la notazo. Cada quien tiene su versión posiblemente. Y otra está cosa, tu verdad, mira, la verdad y mi verdad, pero entonces vámonos apegando de la tuya a la mía, a la que es. Y mira, otra cosa que también he mencionado, porque hay que reconocer algo. En este programa con sus 30 y tantas semanas... De quien más se ha hablado hay dos personas. El maestro Felipe Espinosa Tanaka, ajá, porque ha sido maestro de todos en la batería. Sí. Un saludote a ese señor que se le aprecia mucho. Y Alfonso Guerrero Sánchez. Es entre ellos dos, salen en los programas. Ajá. Vino, ¿quién fue el que nos dijo? Bernardo, hija, que tomaron un camión y se fueron al ITESO. Fue Bernardo, ¿verdad? De proceso, si no fue, sí fue Bernardo, dice que una ocasión, estando acá por la escuela que está ahí, por lo que era Boulevard Tlaquepaque, donde estuvo Radio Universidad de Guadalajara en la primera estancia esa, que una vez tomaron un camión y dijeron, vámonos al ITESO, ¿te acuerdas el baje de camiones? Sí. Ah, pues lo hicieron. Y ahí van al ITESO, pero imagínate, estamos hablando de acá, de la gente de Analco y todos los rocanroleros y gente chavos de ese momento, ahí van al ITESO. Cuando llegaron al ITESO, al ver esos camiones llenos de jóvenes de este lado, pensaban que iban a pelear contra los del ITESO. Ándale. Y que se subieron a las azoteas de los edificios, y que Toncho fue el que se le ocurrió luego organizar un equipo, una bocina con el cerebro, voces, tomó el micrófono y les dijo, no venimos a pelear, venimos a rocanrolear. Y que se bajan todos contentos y armaron y tocaron y fue toda una armonía padrísima. O sea, sí era ese Alfonso. Sí, me hiciste que me recordara cuando ellos estaban en La Boca, Ventura, Hugo, el Chiva. Y se iban a hacer los fajines a los camiones de refrescos y cervezas. Entre semana nos lo dejaban ahí en la casa. Vivíamos en Clavel 70, a un lado del 76. Nos habíamos cambiado de la casa de mi abuelita. Y todos los sábados se juntaban. Nosotros no tomábamos, pero bailábamos en mi casa. Va de nuez el baile. Se gastaban lo del fajín. Y iban la flota grande y la flota chica de Analco, ¿verdad? Entonces eran, me hiciste que me recordara de esos tiempos. Momentos muy padres. Y sí, así era Alfonso, pues se quedó la costumbre, yo creo, de darle bajín y órale, vamos. También recordé que hubo unos conciertos en la calle, cuando tenía el grupo de la noche, hizo un concierto, se agarraron de los postes de la calle, ahí en el jardín de Analco, siendo el grupo de la noche, no me acuerdo en qué año. Y luego, cuando hubo acá por el Parque Alcalde a espaldas, que tocaron las cucarachas, el grupo de todo, fue un fiestonón. Tremendo. ¿Será el que menciona mi compadre Sergio Fongo Jazz ahí por Alcalde, que fue en las calles también, que le llamaron como una bandarito? Ajá. Porque mi compadre que no está, anda en la chamba, y el equipo pues está Lemus, está Junior, Susana y su servidor, pero mi compadre anda chambeando. Un saludote a mi compadre donde quiera que esté. Y él menciona que estando morritos sus hermanos grandes fueron. Sí, pues ese fue uno de los últimos eventos así en la calle que podíamos nosotros libremente escuchar el rock. Porque ya después fue una opresión tremenda, una represión y luego gruesa. Llegó la onda disco y se comenzaron a terminar los lugares para tocar el rock. Bien. Y así en el proceso se fue apagando poco a poco. Entonces, viendo nosotros después cuando falleció Toncho, yo coincidí, volví a ver a Ricardo Alcalá, a Verumen, a Vega, se juntaban ellos en la imprenta ahí de Richard los sábados. Y diario la plática venía el jardín, Toncho, la música y dijimos, bueno, tantos años que no se ha recordado la muerte de Alfonso, ¿por qué no hacemos algo? Y tú sabes que siempre para hacer algo pues se ocupan los recursos. Claro. Y decíamos, pues vámonos poniendo de acuerdo, ¿qué hacemos? Total, dije, adelante, ahí va, ¿quién hace esto? ¿Quién hace el otro? Y nos organizamos, y en el 2005 hicimos para recordar la muerte de Toncho y su música y su legado, que fue la intención. Totalmente. En mí, en lo personal, que las generaciones nuevas no olvidaran esa música, que fue, es ícono del rock mexicano. Toncho tiene mucho en lo que estás mencionando. Desgraciadamente ahorita, ¿cómo te podría decir? Es un ícono, pero caemos a lo que siempre, después de la muerte, porque él anduvo caída muchos años. Eso sí. Muchos años, inclusive. Un amigo cuando falleció me dijo, oye, es que a Toncho estuvo su féretro en un deshuesadero de carros. Le dije, no, cabrón, es Elijas, bla, bla, bla, y le expliqué. Inclusive recuerdo al Chiva que te decía, está dormido. Y me acuerdo que, pues estando ahí, me le acerqué al féretro, lo ves, y le decías, pinche Toncho, tú llenaste plazas, auditorios. Y aquí está solo. Cabrones, ¿qué Tristemente, pasó? Tristemente, sí. Entonces, y curiosamente veo una pinche mosca dentro del féretro, le digo a Enedina, levantan para sacar el bicho este y se encuentran el acta de difunción que la andaban buscando en los pies de Alfonso. Pues de eso se encargó Benjumen. Totalmente. Él fue el que hizo todo, mis respetos para Benjumen, siempre ha sido un amigo, hermano, nos decimos muchísimo, hermanos. Muchísimo. Siempre ha tendido la mano a quien lo necesita con sus conocimientos. Un saludo, amigo Benjumen. Totalmente, y se le invitó para hoy, pero, sí, pero situaciones adversas. Sí, de salud sí. Todavía no le Yo permiten. Recuerdo haber visto a Benjumen acompañado de Rigo en el hospicio, en el Instituto Cultural Cabañas, tocando el Real de 14, lo invitaba hasta los conciertos. Pero miren, dentro, Rosa también acaba de hablar algo bien importante, la represión. La represión se dio en todos los movimientos y en todos los géneros, principalmente me estoy refiriendo a el rock. Y en todos los géneros quiere decir a la juventud por el pelo largo, la facha, la mota, el rock, etcétera, etcétera. Porque yo nunca vi represión, con todo respeto, en un evento de Vicente Fernández, etcétera, aunque la gente era bien portada también. También estuvieron los pinches pránganas que siempre estaban queriendo hacer portazo, no querían entrar, iban a darse un tiro. También ellos perjudicaron mucho al rock. Pero nos vamos a otros músicos de Latinoamérica contemporáneos a Alfonso Guerrero Sánchez. Rosa, léemelo por aquí, dice Chile. Y tiene una palabra que luego se me olvida. Y se me hace que Rosa y yo estamos igual, que ya con el gesto sí, que hizo. Sí, no traigo mis lentes. Sí, por favor, es la que se... ¿Cusco? Esa. ¿Cusco? Cueca. Es correcto. Además, ¿sí? Es cueca. Chile cuesca. Sí, lo que pasa es que vamos a hablar de... Ahorita, ajá. Sí. Un grupo chileno que estuvo en la época de la represión por el mandato que tenía el presidente Pinocho, sí, indiscutiblemente, y resulta que había cosas muy horribles. Por ahí, con un chileno que platiqué hace muchos años, encontraban a los músicos de rock, los sacaban los militares y les ponían las manos sobre una mesa y le daban con la culata en los nudillos. O sea, a ese nivel la represión. Pero les voy a invitar a que vean este video de los Jaivas, un grupo que si lo ven tiene mucha similitud con Toncho y estamos extremos. Estamos hablando acá nosotros en Vegados a Norteamérica. Y resulta que estamos hablando, vamos a ver, pegados a Sudamérica, grupo chileno Los Jaivas, que posteriormente se exilió a Europa por la represión de Chile. Pero si ven el video, les invito a verlo, van a ver qué preciosa la juventud de los 70s en Chile, con su hipismo, les valió gorro, cabrón. Valiéndoles no madre la represión porque fue muy injusta, pero vamos a oír una pieza, repito, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando del World Beat. Entonces, Los Jaivas se llama Mi Niñita y es otro grupo adelantado a su época. Vean la importancia del rock latinoamericano. Y nos vamos con Mi Niña Bonita de Los Jaivas. Un saludo a toda la comunidad chilena que se encuentra en Guadalajara. Dedicado a ustedes, mis queridos hermanos de Chile, Los Jaivas. Y enseguida nos vamos a... caibas porque existen actualmente. Uh-huh. Aunque algunos músicos ya fallecieron, el baterista está sustituido por su hija. Hay, creo que hijos sustituyeron, algo así, o que, pero el miembro original que queda fue el tecladista. Esa vez fuimos a verlo, iba Joel Pastel, que se la pasaron chuleando a la baterista, el hija del miembro original, porque la verdad se sube a tocar con vestido común y corriente, no, o sea, pero toca igual que su papá realmente. Lo más chingón fue que los Jaivas terminaron en casa. Ah, oh, mira qué padre. Sí. Nos fuimos a la casa, hubo unos buenos gallitos y Susi llegó inclusive del trabajo, era cuando estaba en el bar, le dije, Susana, está en la casa los Jaivas. Llegó y Susi empezó a sacar fruta, y estamos hablando así de altas horas de la noche. Fueron muchos amigos, nos acompañaron a casa muchos amigos y fue una velada muy, muy increíble, y sobre todo haber tenido esas personalidades de Chile, los Jaivas, y un saludote al grupo Los Jaivas, y principalmente, repito, al tecladista, a todos, pero el tecladista es uno de los miembros que ha mantenido a los Jaivas con vida. Vámonos a los saludos, ¿estamos listos, Susanita? Te sucedió como Toncho terminaba sus conciertos y ahora le vámonos a la casa de los cohetes. Ya. Eso sí. Muchos saludos. Gracias. No es muy popular. Muy popular. Me encanta Rosita. Tener amigos. Es como la sopa, muy conocida. Bueno, vamos al primero que vamos a saludar es a Enrique Berumen. Oh, ay, que aquí deberías de estar, pinche Berumen. Aquí te esperamos, te hermano. Saludos, gracias, Rosita, cabrón. Y también, gracias. Pues aquí en la celebración, conmemoración luctuosa de Alfonso Guerrero. También de su querido amigo Rigo y Beto López, que Dios los tenga en el cielo. Totalmente. Queridos amigos. Eduardo Valtierra. ¡Oh, saludos, Lalo! ¡Saludotes! Chava Rodríguez. ¡Ay, brother! De Artes Plásticas, un amigo que queremos mucho. Saludos y viejos recuerdos. Joe Ru, el hippie. Oh. Mi querida amiga Rosy, compañera de muchísimas vivencias. Cierto, por ahí me lo traigo en la foto que te lo enseñé. A la conmemoración. Saludos, yo, amigo. Joaquín, gracias. Le mandamos un saludo. Gracias, Joaquín. Saludotes. También a Pepe Torres. Ay, Pepe. Nuestro camarógrafo oficial. Antonio muy bien. Rodríguez Esqueda también le mandamos saludos. Saludos. El maestro Felipe Espinosa. Ay, también. Maestrísimo. Gracias, Felipe. Saludos, Rosita, también al equipo. Miguel Ortega, me encanta escuchar sus crónicas de rock, como en la revista Conect. Ah, saludos. Qué chido, gracias. Gracias, gracias. Le mandamos saludos a Alfonso Ríos y ¡ay, Ponchito! De la vida. De la olla loca. Sin escucharlo, sí, iba a veces a su lugar, porque a veces tocaba ahí los Chester también. Sí, okay. Exacto. Luis Ruiz, dice, pues el John, hippie. John Vin y Susana, abrazo a la distancia. Igualmente, fuerte abrazo a mi querida amiga Rosy. Me uno al 31 aniversario luctuoso de sí, Concho. Hippie. Perfecto. Espero vengas pronto para acá a Guadalajara y vengas aquí a esta librería a platicar con John Vin y Susana. Sí, claro. Jorge Nopolito. Ay, cabrón, saludotes. Él convivió mucho con Rigo. Casi al contrario de con Toncho, sí. Ya. También con Toncho, pero o sí, sea, de sí. Los dos, pero convivía mucho ya, con Rigo. Ya, ya. Dice Mario Hernández, primero murió Rigo. Sí, es verdad. Sí, en el 88, creo. No nos dimos cuenta cuando murió. Yo sí, él porque fui a su velorio, perdón. Fue a su velorio, fue en la colonia Consti, en un velatorio de un templo. Okay. A mí me avisaron, le invité hablé a toda la folota. Por cierto, tuve que andar buscando a Alfonso. ¿Sí? Porque no lo encontrábamos, estaba fuera de la ciudad y te voy a decir dónde estaba conexión Alfonso. Con Eduardo Valtierra, le hablé por teléfono a Aguascalientes. Aquí fueron a mi casa. Ajá. Fue la Ampolla y no sé quién más a comunicarse de la casa con Toncho allá a Aguascalientes, porque estaba allá. Ah, pues yo me pude comunicar con Lalo y fue de la manera que lo alcanzó al entierro. Fíjate. No al velatorio. Sí. Así una de las cosas que quiero mencionar aquí, ¿te acuerdas que esos chavitos vecinos de la vuelta ahí empezando los Insurgentes que tenían un grupo de hardcore, ¿sabes qué chingados? Si tenían de vocalista un puerco y lo pateaban para que se oyera, eso decían ellos. Y fue la señora, porque era la tía de Lalo Valtierra. Oh. Y la señora, ¿sabes, hijo, que murió en mano de Toncho, Rigo, bla, bla, bla? Y empezó, ¿y cómo está mi comadre fulana? Y la chinga, y que le dice un hermano, uno de sus hijos, ¡amá, eso no! Pero empezó a aprovechar la llamada, recuerdo, ahí en casa. Perdón por la interrupción, no, Susana. Exacto. Saludos a Jorge Nopalito. Saludotes, cabrón. Dice Mario Hernández, en ese entonces, en esa época nos llamábamos Denis o Denise. Oh. Ah, sí, es cierto. Estábamos tocando en el Casino Princes, de ahí nos fuimos al velatorio. Oh. Sí. De Rigo dice, pues, que no saben cuándo, no lo recuerdo. Bueno, el 88. Sí. También se me hace que fue en el mes de abril, no recuerdo bien la fecha. Okay. Miguel Ortega dice, yo toqué en el foro Jim Morrison en el Bush, personalmente tuve ese privilegio, tocó en el sí, sí, órale, chido. Y Sergio Fon, un saludo a mi querido compadre Sergio Fon, le responde al que sí, que fue invitado por el Henry y el Vikingo exacto, ahí estuvieron Toncho y el Vikingo en el sí, foro Jim Morrison. Creo que son todos los saludos. Yo quiero aprovechar también, mediante lo que menciona Susana, entre todo nuestro tilichero, porque también Rosita ya se deshizo de un tilichero, me lo trajo, pero tiliches chidos. Es tesoro, para mí es un tesoro. Susana me mostró el otro día, mira lo que hiciste. Hice un fanzine de dos hojas, una hoja doblada, dedicado a Rigo, ¿te acuerdas que se llama En Memoria a Rigo Pilatos, madre? ¿Te acuerdas? Que escribí sobre de él, la muerte y esto y el rollo. ¿Sí te acuerdas que me lo entregaste? Sí, sí, sí. Y por ahí, y yo saqué copias fotostáticas para regalarle a mis compas. Nos vamos a poner al tiro y la próxima está dedicado a Toncho, a Rigo. Arriga. A Rigo. Vamos también para Mari Womer, hasta oh, San Mari, tu amiga. Querida. Diles, amiga madre. Exacto. Ah, mira, Rosa ya sabe, oye el programa, ¿eh? Escucharlo. Son todos los saludos. Hola, Mari Womer, saludos. Saludos también desde Guadalajara, un día te conoceremos aquí. Bien, bien. Continuamos. ¿Qué te pareció la similitud que hay entre dos países de Latinoamérica? Me encantó, de verdad que sí, se escucha de raíces de su país y es muy semejante a lo que Toncho provocaba. Estar con la imaginación, remembrando el lugar, el terruño. Totalmente. Así es que me gustó. Y eso tenía Alfonso. Sí. Un enorme el cariño al país, a la tierra. Cierto. Sí. Soy un mexicano. Ahí ¿sí? está la prueba. Y miren, hablando de mexicano, eso que menciona Rosa Cueto, de la búsqueda de Alfonso entre culturas del mundo, de las que sobresalieron. Hay algo bien maravilloso dentro de los que somos amantes de nuestro país, aunque trae en el sentido de que hasta el John B. trae tatuado su escudo nacional, porque es un orgullo realmente, porque hay países, sin subestimar ni ver la paja en el ojo ajeno, pero hay países que sobresalieron dentro de la historia de la humanidad, y México no se queda abajo ni acéfalo. Porque recuerden aquella ocasión que se dio, que se iba a acabar el mundo y se basaron en los mayas, porque hablaban de que en los mayas en la historia está el quinto sol que representaría cataclismos y el fin del mundo. Y ahí vienen los europeos y se establecieron en Yucatán, era un lugar en el que no se iba a destruir el mundo o perjudicar el mundo. No se dio. Porque también, bueno, ya entras otras situaciones que dices, sí, las culturas prehispánicas fueron maravillosas, pero también hubo como un ciclo que se cerró, así lo considero. Pero en lo referente, y lo menciono a Alfonso Guerrero Sánchez, lo cósmico que tiene nuestro país desde su etimología, México, que esa señal de encontrar el águila devorando una serpiente sobre el nopal tiene algo místico interesantísimo. Cuando lo encuentran en el lago de Texcoco, en la noche estaba la luna al centro del lago, como un ombligo. Y os, gran señor, señor águila venerable, todos los niños que nazcan en este momento nacerán del ombligo de la luna. Mex Ixtlico, la etimología, porque nosotros aprendimos en la primaria que era lugar de mexica, mexicano, pero ya con, no me acuerdo del autor que lo descubrió, fue, Mextli Ixtlico, en el ombligo de la luna, y vean lo sobresaliente que es nuestra cultura dentro de la humanidad. Sí. México es un país mágico, cósmico, y muchos de los rocanroleros lo retomaron, que no hay otra música que tenga esa admiración por su propio país, sino que está plasmada en el rock, y Alfonso Guerrero Sánchez Toncho es de los iniciadores de este gran movimiento cultural. Cierto. Es una pena que muchas generaciones nuevas no lo reconozcan así, pero me supongo que sí, a quien verdaderamente le gusta la música e investiga, ve que la raíz realmente y quien fue el puntero para estos movimientos fue Toncho. Totalmente, Toncho, su grupo, totalmente. ¿Verdad? Y todas las personas que tocaron junto con él. Sí, ¿verdad? Es que Toncho tuvo 1,000 integrantes, pero están dos plasmados y vamos a entrar a esa otra etapa. Pero ¿sabes por qué? Buscaba siempre la persona que tenía la misma pasión por la música, pero que además, tú sabes que en una agrupación debe de haber siempre un líder. Entonces, cuando se encontraba con otro líder, pues a veces chocaban. Totalmente. Porque tenían que ser los músicos que integraban con él en la agrupación, ser enseñables. Porque si no eran enseñables, votaban por allá, porque pues les decía, dale así, dale así, no, así no. Y este ritmo, y este tono, y vuélvela a dar. Y entonces, quien no era enseñable, pues mejor botaba el arpa y se iba. ¿Por qué? Porque no podía engranar en ese gran líder que era Alfonso Guerrero. Totalmente. Alguien que hay que reconocer que estuvo muy apegado, muy fielmente, fue su hermano Diario. Ah, sí. Rigo, y bueno, ya dijimos, prometemos la conmemoración, no la conmemoración, un año luctuoso. Rosa Cueta me recuerda a mi mamá. Mi mamá se sabía todas las fechas de nacimiento de todos los primos y sobrinos y etcétera, etcétera. Así está Rosa, qué bueno. Al rato se me olvida, no creas. No, pero ¿qué recuerdas del año y fecha en que murió Rigo? Creo que fue en abril, no sé si para el 8, para bueno, esas pues, fechas, y creo que en el 88. Tómalo en cuenta si el creador nos permite tener vida todavía. Por ahí estará anotado. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Claro, entre tú sí. Y yo otra vez. ¿Qué fue en el 88? Sí. Ah. Entonces, pues retomando, creo que hemos abarcado un número, un espacio de la primera etapa de Alfonso Guerrero Sánchez. Rosa tiene el conocimiento apegado, no chafea, para que lo entiendan. Tiene mucho y siempre hemos sabido eso. Hasta mi compañero Juan Manuel Gómez Chávez, cuando platicamos que vi fotos que andaban en Chapala, le dije, oye, cabrón, yo vi fotos de Rosa Cueto ahí contigo. Sí, fue mi compañero, estuvimos en la normal y todavía es un grupo que se ve, que ya se va perdido esa costumbre también con nuestro grupo. Nos 50 queremos años de amistad hemos celebrado. Sí, y yo he visto el grupo completo y esta va para mis compañeros de grupo de la normal. No mames, nos reunimos y somos 5, cabrón. Entonces, bueno, se perdió esa, se está perdiendo eso. Pero recuerdo, y mi compañero Juan Manuel Gómez Chávez, que le gusta otro tipo de género de música, pero me dijo, le dije, oye, Rosa Cueto, quiero invitarla por lo de Toncho. Y me dice, y desde chiquita lo conoce. Entonces, y sí. Si ustedes pueden ver algo, vienen fotografías en el flyer, para los que pudieron ver el flyer. Viene una foto muy padre de Toncho de la primera etapa cuando estuvo mechones en la punta de en el pelo y está en un espejo muy padre. Y resulta que hay otra foto donde está Rosa Cueto con Rigo y Toncho. No, es Lupillo. Lupillo y Rigo en la presentación del segundo LP. Con Rigo la tengo, te la enseñé hace rato. Sí. Sí, está. Es el... la presentación de la segunda vez. ¿Dónde fue, Rosa? Fue en un casino que tenía, no recuerdo cómo se llamaba, pero el dueño le decían el alemán. Ah, ya, sí, el alemán, sí, el alemán, sí. Y luego la otra es que la foto que está con Natasha. Carla Natasha. Carla, aquí yo voy a comentar algo. Cuando muere Alfonso Guerrero Sánchez, entre las gentes que había ahí, pues bueno, estuvimos platicando con Enedina y pues lástima, se fue Alfonso. Y 3-4 días después, Susana, los invitamos a casa, ¿no? Una semana, fue muy reciente, a ella y a sus niños. Recuerdo a Toncho III que buscamos a diestra y siniestra con Jorge. Amigos. Jorge era el primero, el más grande de todos los... Sí, que no es hijo de sangre. Que es exactamente. Y luego viene Alfonso III, que es el que yo quería invitarlo, pinche Tonchito III. Creo que es el más chico, porque intermedia estaba Carlita. Carla, y luego Natasha, sí. Y luego el Toncho III. Que decía Toncho que este se llama, se me olvidó el condón, este se me pasó esto, y el otro a cada chavito, ¿no? Y, por cierto, un saludote, Susi, a Méndez. Miguel Méndez, que dentro de la historia de Alfonso Guerrero Sánchez, él le hizo el paro un tiempo a Toncho, creo que de vivienda, de trabajo, y fueron muy buenos amigos. Un saludo a Méndez, a hermano de... Recuérdame los nombres. Miguel Méndez y Azucena Méndez. Azucena Méndez, hermanos, muy buena onda. Pero Miguel le hizo un paro tototote a Alfonso, y ahí, por ejemplo, hubo situaciones que me gustaba, me hubiera encantado estar ahí. Como a Toncho le gustaba la fiesta y pistear, y pues bien dijo un día Beto López, los rocanroleros mueren de muerte natural, de alcohol. Y él también se fue de muerte natural. Entonces les encantaba el chupirul. Y entonces supe yo que cuando estaba con Méndez iba Gerardo Enciso, ya un músico de generación muy, muy actual, uno de nuestros mejores cantautores acústicos de Guadalajara. Otra vez Guadalajara no está céfalo del movimiento de los rupestres que nace con Rodrigo González, que falleció en el temblor, el primer temblor en la Ciudad de México. Sí, por ahí irónicamente se mencionó que murió de sobre una sobredosis de cemento. Sí, cabrón, se les cayó el edificio porque él vivía en un hotel de la Ciudad de México, de los que fue perjudicado, y se convirtió un movimiento, el movimiento rupestre, porque también dada la represión ya no hubo lugares para tocar y empezaron a tocar en la calle. Inclusive un grupo de rock experimental llamado El Queso Sagrado salió a la calle y se llamaron El Queso Callejero y tocaban en las calles para sobrevivir. Y Rodrigo decía que era el movimiento rupestre, como las pinturas que hay en Baja California, hay pinturas rupestres, que dice que a través de miles de años no se han deteriorado, no se han perjudicado, y ellos decían que eran como una pintura rupestre porque estaban afuera de las estaciones del metro, en las calles, en las plazas, lloviera y si era frío habrían sobrevivido. Y aquí tuvimos a nuestros dos músicos rupestres, Oscar Fuentes y Gerardo Enciso, y Gerardo Enciso, cuando Toncho estaba con Méndez, se juntaban a cantar y a pistear y a cotorrear. Esto debió de haber sido haber tenido una grabación de Alfonso Guerrero Sánchez de los 70s y Gerardo Enciso, pues que 90s, algo así, muy bueno. Él tiene una pieza maravillosa que se llama Amo a mi país, que habla sobre la situación que vive uno en los países, que tú quieres a tu país, pero él no me ama a mí. Y la otra es Parada Suprimida, que habla también de la represión, pero de otra manera. Un excelente letrista y músico. Imagínate, eso, lo que tú mencionas, ya fue una nueva etapa de Alfonso Guerrero Sánchez. Eso sí. Y vivieron un tiempo y ahí estaban tus chamaquitos. Pero a lo que voy también, es curioso, raro, que... conocimos a Natasha, una niña muy bonita, una cabecita muy china, muy simpática. Todos los chiquillos andaban corriendo ahí en la casa. Y resulta que posteriormente, muy poco al tiempo que murió Toncho, muere la niña Natasha. Y platicando con Enedina posteriormente, dice que la niña le decía que Toncho se asomaba por una ventana y le decía... Y que Toncho, me lo imagino, tú te lo debes de imaginar como el pinche Toncho así, haciendo, vente por acá. Y que sus gestos que hacía Toncho, y que Natasha le decía a su mamá, mamá, mi papá me está hablando. Mira. Y dice, y así pasaba, seguido la niña veía a su papá llamándola. Yo en ese tiempo dejé de verlo porque también volví a ir a Estados Unidos, luego nació mi hijo. Pero en el intervalo de ese tiempo vivía él, en donde está la foto, en las juntas, que a lo mejor es el amigo que dices que le tendió la mano, porque no supe de quién era esa finca. Vivía ahí en las juntas, comenzó el run run de que estaba muerto Toncho, porque nadie sabía nada. ¿Dónde estaba? Entonces a nosotros nos pedía que no dijéramos dónde estaba, porque no quería que la gente viera su situación precaria económica. Totalmente. ¿Verdad? Porque totalmente. Pues a veces no tenía ni para comer. ¿Tortillas? No, no tenía. Yo tengo un cuate que le dio una feria una vez para tortillas. Sí, sí, te lo puedo decir. Porque vivía nada más de lo que le daba, de la venta de la casa que había metido al banco. Otro dinero se lo había prestado a un tal güero del tianguis, que nunca le pagó. Y la otra parte para Rigo. Y vivían con lo que le daba el interés el banco. Entonces, pues nosotros íbamos a veces con las cazuelas, la sopa. Le encantaba que preparaba mi mamá las papas con chile de ese rojo y con huevito. Y le encantaba hacerse taquitos así. Y llevábamos a veces las cazuelas para comer a su casa. En ese tiempo, nosotros lo llevamos a Alcohólicos Anónimos porque también le dio chamba en su finca en Santa Ana, Charlie Ochoa. Charlie Ochoa, no sé si todavía estaba casado con Mari, la que había cantado con 39.4. ¡Órale! Entonces, Toncho, para ahorrarse el camión, se venía desde Plaza del Sol hasta Miravalle, y de Miravalle llegaba a la casa y nomás decía, nomás una caguama o una estrellita, te lo juro que ya no vamos a tomar. Ok, se la tomaba, y cuando se la tomaba no íbamos al grupo, porque mi mamá y mi hermana Luisa, que está ahorita en recuperación, ellas iban a las juntas de AA. Entonces decía, vente. Y como estaba de pasada en el camino, que él se iba caminando de Miravalle, de ahí de mi casa hasta las juntas, entraba a las sesiones. Más o menos en ese tiempo comenzó a hacer las letras del cassette. Del cassette, soy un mexicano. Entonces ahí, en esa finca donde vivía, donde están las fotos tomadas, a veces no tenía ni para el agua. Ni agua de beber, ni agua para hacer la limpieza de casa, porque la pipa le costaba entre 200 y 400 pesos. Imagínate, en el 86, 87 más o menos te estoy hablando. Ni siquiera para eso, si no tenía para una sopa, imagínate para el agua. Entonces, en ese tiempo, se comenzaba a usar de que el aguador, ¡agua! De ahí viene. De ahí, entonces decía, imagínate lo que siento cuando estoy crudo, porque ya no quiero tomar. Ni para agua de beber, ni para agua. Dice, pero del hoyo saldré. Del hoyo saldré, y entra por ahí otra letra por ahí, así lo dice. Entonces yo le presté una grabadora Sharp, de esas que eran, ¿sí?, junto con un cassette usado, y así comenzó él a sacar sus letras. Después se dio a la tarea de ir con Beto. Beto, muy su amigo, pero también le cobraba lo del estudio. Por ahí encontré un recibo de que le pagaba a Beto López, pues es que es trabajo. Fíjate, aquí hay que hacer también un paréntesis en el sentido de que ese cassette, Soy un Mexicano, es, según yo sé, andaba de capa caída, lo acabas de decir correctamente, y lo acompañaron para la grabación Willow, Chester. Sí, creo que hasta mi cuñado. No me acuerdo quién está en la batería. No sé si Fernando Galindo. Creo que la batería era de electrónica, de ahí del estudio. Bien. Y Toño Camacho en el sax, que ya era músico actual, muy actual, de jazz. Entonces, fue una grabación con un esfuerzo de los amigos, de alguna forma u otra, en el estudio de Beto, y esto, y resultó un buen cassette, que precisamente por la economía fue cassette. Que yo no sé quién diablos lo hizo CD y vendieron otra vez bajo el pulgar nuestros músicos, de los que se aprovechan de los músicos de rock del país. Cierto. Sí, diario. Todos quieren sacar una pinche feria y dicen que apoyan el rock mexicano. Los discos están carísimos. Hay discos de rock mexicano que ya valen 20 mil varos. Y otra vez, ¿qué recibe el músico? Excepto yo, yo cuando organizamos los conciertos en memoria de en el 2005, 2006 y 2007 en el IMSS y en el Teatro Experimental de Jalisco, cobramos una cuota de recuperación mínima. Era la intención que la música de Toncho se preservara y que las nuevas generaciones lo escucharan, que conocieran su legado musical, y el objetivo se logró. Hasta la fecha pues sigue sonando. Yo no tuve filmaciones de esos conciertos, siendo la productora económica de esos eventos, pero el gran amigo Crap Pandura, Rubén Aldape, desde México me envió en un CD grabado los tres conciertos. Se lo agradezco desde aquí, si lo estoy escuchando. Crap. Muchísimas gracias, Crap. Buen amigo. Es lo que conservo, porque ni siquiera eso tenía. Tenía fotos, pero pues no son profesionales. Esa se la cedí al gran amigo Marcelino, que es amigo también del pastel, ¿verdad? Le dije, te las regalo, yo sé que las vas a conservar con gusto. Tengo yo unas que otras fotos por ahí de esos conciertos. Y nosotros, pues no, más bien salimos con números rojos, ¿verdad? Pero sí hay muchas gentes que aprovechan, vendieron muchísimo las películas, vendieron los CDs, etcétera, etcétera, pero la vida es así, ¿verdad? Entonces los vivales siempre creen que el boomerang llega. Pero a veces los cabrones lo están con la pantalla de que apoyan al rock mexicano. Y los primeros que empezaron a pasarse de lanza fueron los vendedores de discos carísimos. Y repito, aquí hay proyectos para ayudar a los músicos. Por cierto, te manda a saludar César Cosío. Ah, órale. Él fue el único, creo, que hizo un concierto en tributo al principio de cuando Toncho falleció, y que le dio, creo, dinero a la esposa de Toncho. Bien. ¿Verdad? No sé si haya sido en Edina. Te manda a saludar. Gracias. Saludos, gracias. César. Y en este caso también, repito, pues murió la niña, Natasha, siendo una niña. ¿Qué tiempo tenemos, Junior? Lemus. 25. Bueno, aquí la plática sabíamos que iba a estar poderosa, amena y muy neta. Se hablaron las netas. Teníamos otra pieza de una banda de Yugoslavia, pero ahora nos vamos a ir directo a lo que también tiene que ver con el World Beat y lo adelantado de Alfonso. ¿Puedes saltar una pieza e irnos a la siguiente de Toncho, Lemus? Vámonos. Acuérdense que nuestro único presupuesto es la voluntad, y a veces los pinches aparatos no tienen... Thank you.

Bach, Beethoven, Mozart. Sí, sí, sí, sí. Tiene, además era, pues Beto era un buen músico en el piano. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Estamos a 9. A 9. En este caso quiero... Vente, Susan. Ah, mi hermana, querida hermana, aquí estamos, a pesar de los problemas familiares, aquí estamos, pero nuestra hermana ha de estar saludable. Oye, de verdad, un agradecimiento especial por ese esfuerzo. Sabemos que tienes esta situación con tu hermana, que deseamos que pronto recupere su salud. Y bueno, qué chido haberte tenido aquí, que gracias. No sea ni la primera ni la última, Rosita. Esperemos que no, ya sé dónde es y aquí sí. El caminito que me traiga. Sí, ojalá que sí. Y a Charlie Sosa Béjar, al Charlie, que también nos está viendo y le manda un afectuoso saludo a la invitada y a los productores. Muchas gracias, gracias, gracias. Sí. Son dos saludos. Bien, nada más que se me dentro del final quería mencionar que ese grito que hace Toncho ahí, ya lo he comentado, nada más lo he oído con dos cantantes. Uno es Paul McCartney en la pieza Mi Granja y Mi Isla, y la otra es Rod Stewart cuando se recibe con Jack Beck, no me acuerdo cómo se llama esa pieza, y este tercero. Y siguiente, Toncho Pilatos, Beto López en este final, hagan de cuenta que terminó, y lo dije en el programa que se presentó en el Canal 4, La Brújula, patrocinado por la UDG, que nos invitaron y se hizo en parte en casa, donde es el final como de una obra maestra clásica, gracias a Beto López. Un reconocimiento, un recordatorio a Alfonso Guerrero Sánchez, a su hermano Rigoberto Guerrero Sánchez. Un agradecimiento a Rosa Cueto La Botitas. Y prometemos que en el homenaje luctuoso de Rigo estaremos al pendiente para realizar uno. Gracias al equipo, a Isba, a Lemus, a mi compadre Tecla, que no se encuentra, anda chambeando, Susana. ¿Y qué tiempo estamos? Estamos 7. Sale, despídete, Rosa. Pues muchísimas gracias a todos los que están escuchando, viendo, que lo verán posteriormente, pero sobre todo gracias a Dios, gracias a estos amigos, que por ellos está volviendo de nuevo a recordar las semillas que formaron el movimiento de rock en Guadalajara, ¿verdad? A todas las personas que se tomaron el tiempo para los saludos, los amo con el corazón, bendiciones para todos, y sí, no será la primera vez que estaremos por acá, me daré la oportunidad de seguir frecuentando a mis amigos, gracias, ¿verdad? Porque tenemos esa misión todavía de prevalecer el rock en Guadalajara, que no queremos que muera jamás. Así y no debe de morir. Y la primera mujer en el programa, chúpense ese boli, cabrones. Es la entonces, dama en el programa, la primera cosa dama. Que wow. Nos congratula mucho, palabra del maestro Felipe Espinosa, a quien también le mandamos un cariñoso saludo. La primer dama en el programa, hemos intentado localizar y contactar a más mujeres dentro de este movimiento, pero bueno, algunas están enfermitas, otras... Amas de casa, y ha sido casi imposible contactar con alguna dama para que viniera, pero no lo fue tanto porque Rosita siempre está dispuesta. Bueno, soy ama de casa, estoy jubilada del magisterio, pero soy... distribuidora independiente de Herbalife, así es que estoy todavía al servicio de ya la comunidad. Ya nos debe una feria, ya nos debe una feria, comercial, ya. Es que es un estilo de vida, entonces no perfecto, estoy, perfecto. ¿Cómo te diré? Sin hacer nada, no. No. Sé que no. Mientras nunca, tenemos vida. Casi nunca estamos sin hacer nada. ¿Verdad? Entonces, las amas de casa dicen que no hacen nada, pero hacen más que todas las demás. Sí, bueno, entonces, claro. En claro. El tiempo distribuyéndolo, y sí puede uno darse una vuelta y sobre todo saludar a los amigos. Muchísimas. Así muy es que bien. A los amigos que no los he visto, ojalá pronto nos reunamos. O vean a Rosita en unas semanas más, en un par de semanas más, por nuestro canal de YouTube, Sesiones de Rock and Roll con John. Ah, ya. Que vamos a subir el programa de hoy en un par de semanas. Y si Junior no lo permite. Claro que sí, ya está trabajando Junior en eso. No, pero tuvo otro desamor, va a estar cabrón otras 7 semanas. No, por favor. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? A 5. Ah, pues todavía. Así, a 5 monitos. ¿Qué querías decir, güera? Por favor, pon... Córrele, pero córrele. Sí, lo que significa el águila y la serpiente. El águila significa lo espiritual. Sí, claro. La luz y la serpiente la oscuridad. El pinche diablo. Por eso el nombre de la Virgen de Guadalupe no es en español. Juan Diego hablaba náhuatl y nomás que es una letrota en náhuatl que no la memoricé de cuando lo leí y significa, cuando se dieron cuenta, era la señora que pisa la serpiente. La Virgen de Guadalupe. La oscuridad. ¿Qué te pareció el programa de hoy, Lemus? Como siempre, ¿no? O sea, muy chingón. Muy, muy bien. Y gracias a todos los que lo oyeron. Ibas a decir... Gómez Chávez, compañero. Yo quiero... Próximamente vamos a dejar un espacio para el verdadero personaje que sabe del arrabal. No los burgueses que están hablando del arrabal. No mamen, cabrones. Por ahí surgió uno que habló del arrabal. Juan Manuel estuvo en la presentación del libro y lo único que hacía era gestos Juan Manuel que me decía, no es cierto, cabrón, no seas mentiroso. Ándale pues, la güera cayó después de un accidente, y, pero la libró y está bien, todavía tiene para rato y aquí no te vayas a caer otra vez, por favor, cuídate mucho, estamos en contacto. 3 minutos. En este momento y antes de que se vaya la güera, güera, no te vayas, párate en la puerta porque es el momento del aplauso a nuestro invitado. No, me aplaudo yo. Muchas gracias, Rosita. No, los aplausos se los merecen ustedes porque en verdad es un gran esfuerzo, haces mucho con lo que tienes. Gracias. ¿Verdad? Y sobre todo esa amistad que tienes con los demás. Me acuerdo que una vez te eché bronca en Radio Universidad. Porque había hablado no sé qué cosas de Toncho y yo no te conocía, pero gracias a eso, mira. Pero no eche mentiras, la neta no. Si alguien lo conocías de otra forma y sí, yo de otra. No, y lo conocí bien, pero también hay quien lo dice. Además, se ensañan hablando mal del que ya no está aquí, un día dijo Vega. Eso sí. Toncho Pilatos era Toncho Pilatos, en honor a él, un saludo y un cariño y un afectuoso, con mucho cariño, a Alfonso Guerrero Sánchez, Rigo Guerrero Sánchez y Beto López, que ya deben de estar ensayando allá arriba y que estén chidos donde quiera que estén. Y un saludote de sus brothers y seguidores de la época, su amiga Rosa Cueto. Y muchas gracias. Y estamos en contacto y aquí nos escuchamos primeramente el Creador. La próxima semana. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, Rosa. Y sí, pues es que el ser humano... Nema više meseca, nema tebe, nema mene. Ničeg više nema jo, pokrila nas sretna tama, pokrila nas tama jo. A ja se pita moja draga, šta će biti Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj. Messecina, Messecina. Yo, yo, yo, yo, Su Cecilia, Su Cecilia, yo, yo.